phage à teigne qui fait me perdre en la cueca, cantando antes que me muera, y que me pierde en la cueca, cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena, tapa mi huella, para que en la vendimia vidita yo vuelva a verla. El agua.